Destellando contenidos desde un faro al sur. Bueno, ¿y por dónde vamos a andar en este programa de Faro Sur? Para esta edición convocamos a Natalie, que es secretaria de la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras de la Seguridad Social, para hacer una puesta a punto y quedarnos con una idea más clara de cómo viene este proceso hacia el próximo plebiscito en este periodo, digamos, de recolección de firmas, ¿no? Y a 2 meses de tener que entregar las firmas para habilitar este plebiscito por la reforma de la seguridad social. Es súper importante, es muy nutritivo y aclarador, ¿está bien? Sí, lo que nos expone Natalie. Y, por supuesto, habíamos quedado desde la edición anterior de Faro Sur, la edición de reenganche, digamos, de que en este programa íbamos a hacer especial hincapié en el tema agua, y así lo haremos. Porque hemos superado hace pocos meses una crisis hídrica, nos instalamos particularmente en la costa de Canelones para ver lo que viene sucediendo con una de estas cuencas específicas que provee de agua potable a unos 150.000 habitantes de aquí del sur, del departamento de Canelones, de la costa, que es Laguna del Cisne, y que es un área además cautelada y en proceso de reconversión agroecológica, pero que el ministro de Transporte y a través del ministro, por supuesto, del gobierno, se propone la construcción de una posible primera autopista que atravesaría estas zonas cauteladas, tanto los humedales del Pando como la cuenca de Laguna del Cisne, y por eso vamos a estar hablando con vecino de la zona donde pasaría la autopista, Gabriel, con Gerardo, que es integrante de la Comisión en Defensa de Laguna del Cisne, y también sobre este tema, y a partir de lo que sucediese el pasado fin de semana en Atlántida, en lo que es la Festiferia, una propuesta que es presentada desde productores orgánicos y agroecológicos de aquí de la zona. Había gente de la regional Toronjil. En Atlántida se realizó una mesa de cuencas donde estuvieron presentes, además de vecinos de Sosa Díaz, también la Comisión en Defensa de Laguna del Cisne, la Comisión en Defensa del Agua y de la Vida. Y vamos a escuchar a Agustina, que nos va a estar contando en torno a al espíritu y también en qué viene trabajando aquí en esta zona, integrante de Aldea Batí, en la previa entonces a lo que fuera ese sábado en Atlántida, donde se realizó esta mesa sobre cuencas de agua de nuestro país, sumado a lo que ya la semana pasada hicimos referencia a la cuenca del Yí. Ahora anclamos particularmente en la cuenca de Laguna del Cisne, para ya preanunciarles que la semana próxima vamos a andar recorriendo otras zonas del territorio, otras cuencas también, y vamos a tratar de arrimar algunas de las actividades que van a estar sucediendo en Laguna Merín. Pero bueno, hoy reflotamos además en este comienzo de 2024, Razones Locas de la Música Popular Uruguaya, arrancando desde el centro del país, también desde Durazno, con el Mula Kullman. Por ahí, los contenidos que vamos a estar compartiendo en esta edición de Faro Sur. si nos acompañan. Esta ciudad está gris, yo con un arco iris en mi botella. Pantallos en el cielo, se cayeron las estrellas. La muerte en cada esquina es que se sabe la más bella. Porque tarde o temprano todos bailarán con ella. Tengo que lucir mi paso, no me puedo ir para atrás. Con mi vaso rebalsando resistencia tenaz. Atados a este caos que no entiende nadie más. Vos ya tendrás en claro con qué fuego te llama. Será melancolía, una vida sin receta. Que solo encuentra respuesta cuando se va la luz del día. Será melancolía y una vida sin receta. Que solo encuentra respuesta cuando se va la luz del día. No hay bueno ni malo cuando cae la noche. Color azabache arranca el taparrancho. Todos dejamos algo en este cambalache. Y acá gana el que le enganche la cola a su diablo. Se arranca la parra, la de Cristo en jarra. Los labios violeta como parra. El destino es mío, ningún ser divino me lo narra. Escucha tus tripas que son una tipa sabia. La cobardía, antagonía de mi gente. Se la mata pura lunería un día viernes. Haciendo hechicería pa' espantar pájaros verdes. Con la alegría de saber que los míos son para siempre. Al parecer seremos esclavos del placer. ¿Cómo se atreven a decirte qué tenés que hacer? Los barrios asesinados pa' no caer en alfiler. Hace tiempo nuestros sueños tienen precio de alquiler. Será melancolía y una vida sin receta. Que solo encuentra respuesta cuando se va la luz del día. Será melancolía y una vida sin receta. Que solo encuentra respuesta cuando se va la luz del día. Que el olvido ya colmó tus venas y la vida marcha gris amargo desabrida. Recordás a mano amiga que sirve de abrigo, alejándote del frío al que invita la pena. Con la serenidad del todo pasa y bajo la luz veraniega de una luna sepulcral te encontrarás con aquellos que ya al verlos son tu casa y te harán olvidar el miedo a la pesada soledad. Será melancolía y una vida sin receta. Que solo encuentra respuesta.